ba ba ba ba ba zafarrancho zarandear munro escatimar chubasco de sentido bursaco deshuesar el pollo sanguango arginina turgente activo zángano conmoción convulsión sacudir mondongo hornita soquete estiércol cuchitril el cimbronazo un sacudón de sentido. Pero muy buenas noches, queridos oyentes. Estamos aquí iniciando un nuevo programa de Otro Cimbronazo. Camila Cataño la saluda. Lo saludo a mi compañero Demián Defino. Hola, ¿qué tal? Y al compañero Juan Perilla, que está del otro lado del vidrio. Saludamos también a nuestra compañera, la tocaya de Camila, la Camila. Pero esta más chiquita platense y del Pincha, que se ha quedado estudiando en su casa porque mañana tiene un examen muy dificultoso. Sí, parece que la muchacha se ha acordado unas horas antes del programa que tenía que rendir. Qué oportuno. Una oportunidad terrible de ponerse a estudiar y no venir aquí. Pero bueno, hablando de otras cosas, hoy es noche de luna llena y de cielo plateado. ¿Vos te diste cuenta lo que es el color del cielo afuera? Está hermoso. A mí me sorprendió porque dije, tiene que o haber niebla o humo, o tal vez sean las cenizas del volcán Caputops, ya no me acuerdo cómo se llama. Caputo. Llamaba. Algo así. Viste que todos los volcanes se llaman igual al final. Volcán, pum. No sé si se llaman justo igual, pero todos largan ceniza y a todos nos encanta ser parte de esa ceniza como para poder quejarnos y poner una excusa a algo. No, lo que pasa es que la ceniza, ¿viste? No, hoy no pude ir al programa porque me agarró la ceniza. Sí, no podía ver nada. No me dejaba, no me soltaba. Tremendo. Pero bueno, la luna está hermosa, redonda y radiante. Para mí, no me voy a cansar de decirlo, la luna nació sexy. Sí. Tenga nubes arriba, esté flaquita, esté gorda, es sexy. Y yo tampoco me voy a cansar de decir, la luna llena ahuyenta las nubes. Las quema. Limpia, limpia. Así que espero que estén disfrutando de como nosotros esta hermosa noche. Exactamente. También es tiempo de bienvenida al aire frío. Que el otoño se está acordando de ser otoño. Finalmente. Y los calefactores se están desempolvando. Anoche prendí mi calefactor. Están quemando la tierra que juntaron durante todo este largo tiempo de calor. Sí. Qué olor que larga. Camusi jamás estuvo más feliz como en este momento. Los dinosaurios muertos nunca estuvieron más infelices. Pero ya se murieron hace rato. Lo que es verdad es que mucha gente ha puesto comentarios en el Facebook como, ay, el calefactor no sé qué, el calefactor no sé acá. Y es que ahora que las redes sociales son el centro de la vida de las personas, bueno, no pueden escapar tampoco, porque no puedes transmitir calor por Facebook. Pero decime qué cosa decir. Más hermosa que poner el culo en la estufa. No hay otra cosa más hermosa. Bueno, se me ocurren un par, pero bueno, no vienen al caso, tal vez. Capaz que no del frío. Bueno, o sí. Bueno, hoy tenemos varias cositas para estar charlando. Hemos puesto una previa en nuestra página de Facebook, que de paso, si no le diste me gusta, te invito a que le des. Se llama Otro Cimbronazo, es una página de me gusta del Facebook. Y estuvimos haciendo previa, ¿no? Antes de que arranque este hermoso programa. Y pusimos un video de Cualca, que es esta Mariana Pichot, la loca de mierda, y sus secuaces, que ha hecho un hermoso cortometraje, no sé cómo se dice, que habla de la convivencia. De eso vamos a estar hablando nosotros. Pero ojo al piojo que no estamos hablando de la convivencia solo de parejas. Estamos hablando de la convivencia en general. Claro, pero tampoco como en Google yo puse convivencia y lo primero que me salió fue un montón de fotos de chinos, negros, blancos, hindúes, todos juntos bailando en ronda. Como que se entiende nada. A la convivencia cultural directamente. Google te lo lleva ahí y a la onda nueva esta, ¿viste? De poner letras de colores y decir, está todo bien, incluimos, somos repiolas. Eso no, tampoco. Aparte, como si la diferencia pasara por el color de piel. Por ahí nosotros podemos ser muy parecidos y llevarnos como el ojete igual. Claro. Así que adelantamos. Estamos hablando de la convivencia. Vamos a algo mucho más chiquito y más pasado por alto, si se quiere. La convivencia en tu casa, negro. Ahí. Negra. Negra, negro. Lo que quieras ser. Chino, china. Aligató. ¿Los chinitos se comen? Bueno. Sí, es la convivencia que uno bien lleva o mal lleva, o por momentos bien y por momentos mal, con la gente que comparte la casa, donde uno duerme, come, culea también. Muere. Pero bueno, es un tema bastante cotidiano que poca importancia le damos, y a veces nos toma por completo y a veces pasa desapercibido. Bueno, hoy vamos a estar debatiendo sobre eso. Así es, pero no, que no se adelante el caballo. Vamos primero con un par de recomendaciones para esta semana fría de mayo que acaba de comenzar. Feliz Día del Trabajador. Para todos ustedes. Del trabajador explotado y alienado. Y para los que no se sienten tan así, también feliz día. Bueno, pero ya algún día estaremos hablando, exijo yo, al aire y en vivo, que hablemos, o ya hablamos del trabajo y yo tengo mala memoria nada más. Puede ser que hablemos, pero si hace falta retomarlo, vamos a retomar, compañero. Yo creo que es necesario. Sí. Tenemos que trabajar sobre el mito de el trabajo se dignifica. Bueno, lo necesito. Bueno, tome nota y no le cuente. No, a los vengo oyentes. A acusar aquí nada más. Por favor. No, y ojo, porque aquellos que viven solos o solas, o soles, también se tienen que sentir aludidos con esta temática. Nada de andar poniendo en el Facebook que yo vivo solo, entonces no pudo participar en el cimbronazo, porque uno cuando vive solo también convive con uno mismo y no es nada fácil, ¿eh? Así que eso damos por entendido también en la temática de hoy. Pero mientras tanto, antes de zambullirnos en este mar de ideas, le voy a invitar a avisar lo que pueden hacer este fin de semana. Acá se está acercando a nuestro estudio nuestra clara la policía. Y fiel oyente. La policía, básicamente. Luciana Lazarte. La policía para Umi porque es su conviviente. O sea que espero que eso Umi no esté reprimido hoy y ella tampoco. Pero tampoco armemos acá un programa de Polino y se empiezan a sacar los trapitos al sol en el programa. Esto va a ser peor que infama. Prepárate. Bueno, sin ir más lejos y alejarnos tanto, los voy a invitar lo que hay el viernes, sábado y domingo próximo en esta hermosa ciudad para que el frío no sea excusa de no salir y sigamos aprovechando la movida cultural que hay por aquí. El viernes 8 está la Fiesta Hormiga, que organiza el Hormiguero Cultural, que se va a estar desarrollando en Pamplona. Pamplona es un lugar que queda en 44, 10 y 11. La gente del Hormiguero Cultural nos invita a las 23:45 a escuchar, entre otras cosas, Jarana Orquesta y Planeta Frito. Queremos anunciar a nuestros oyentes que para esta fiesta tenemos para sortear dos entradas, que más adelante les diremos cómo tienen que poder participar. Pero, por favor, no se queden sin ver a estas dos hermosas bandas. Básicamente nos tienen que mandar una o dos cajitas de vino. Y ahí vemos. Vemos quién se lleva. Depende de la mejor calidad de vino que llegue al estudio. Serán otorgadas las entradas. Así es. Con permiso. Pase. Y otra cosa que hay el 8 de mayo, que es este viernes, toca el Manijazo en Lucamba. Que Lucamba queda en 67, casi 117, pero esto empieza un poquito más temprano, a las 9:30 de la noche. El sábado, señores y señoras oyentas, tenemos una feria de diseño y cultura, la Feria Lucámbica, que es en el mismo lugar donde toca el Manijazo, en 67 y 117, pero a partir de las 16 horas, cuando ya la fiesta del Manijazo pasó, los chicos de Lucamba limpiaron, se arma la feria. Pero también está la primera swing party que organiza la Small Band en La Pincoya, que creo que ellos nos hablaron cuando vinieron acá de esa hermosa fiesta. La Pincoya queda en 71, 16, 17 y es a las 23 horas. ¡Qué lujo! Hay muchas cosas, así que tomen nota. Y el domingo, imperdible, está la Feria Americana del Afrotour, que se estaría realizando desde las 14 hasta las 19:30 en la diagonal 79-119-66. Va a haber ropa usada, ropa nueva para todos los géneros. Así que si andás buscando ropita de invierno, que ya vino el fresco y querés renovar algún que otro pullover o no, puedes darte una vuelta. Sí, además ya fue la onda de darle plata a las grandes marcas. Mejor ir a una feria. Ya está, que circule, que circule, que lo que a uno ya le aburrió, le pueda gustar a otro, etcétera. Exactamente. Y déjame agregar una cosa más para el sábado, nada más, sin ánimo de competir, porque queda en otra punta de la ciudad. Si te queda muy lejos la Pincoya, pásate por el galpón de Tolosa, que va a estar despidiéndose de La Plata la Flower Power, que se ha juntado en estas últimas dos semanas para, no sé si hicieron 5 o 6 fechas, y van a estar cerrando su juntada esporádica en el galpón de Tolosa con bandas amigas. Creo que arranca con eso de las 11 de la noche, 12. Sí, la verdad, se sabe que tocan tarde siempre estos muchachos, viste, que son unos descarriados. Son unos hermosos descarriados que ya en la peña que organizó el Centro Cultural Hermanos Zaragoza la descosieron. Diga esto de paso. Una banda que todos extrañamos mucho. Quien ha transitado La Plata, los queremos mucho, Flower Power. Así es. Así que ahora arrancamos con todo este programa, con Luciana, con La Luna, con Camila y con otra Camila estudiando desde lejos. Sí, es momento de continuar con el otro cimbronazo en esta noche de lunes, noche de frío y noche de luna llena. Estamos aquí con Camila Cataño y Luciana Lasarte, que se ha acercado a los estudios de la radio a compartir esta hermosa velada. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Bien. Yo sé que estás cursando en este momento Radio 3 en la Facultad de Periodismo, así que vamos a aportar a tu crecimiento profesional desde aquí, desde este humilde lugar. Igual sí, no te lo tomes así porque si no es un bajón. Estamos tomando un vino, comiendo unos manises, unos manises. Nunca supe si se dice manise o maníes. Manise suena mejor. Ah, bueno. Está bien. Bueno, son diferencias que hay entre las convivencias, ¿viste? Y de eso se trata, justamente. Bueno, yo las invito y les invito a todo quien esté escuchando de aquel lado, sea perro, animal, persona o planta. Perro y un animal es lo mismo, ¿no? Depende. Depende del cariño. Depende del perro. Pero no nos vayamos a la miércoles, ¿viste? Bueno, yo estuve pensando, ¿no? Uh-huh. Que la convivencia es algo tan chiquito que en general no lo pensamos. Pero es esa cosa que pasa cuando vos llegás a tu casa y un poco te despojás de toda esa cosa que fuiste afuera de tu casa y como que empezás a ser un poco más vos, ¿no? Con tus malos humores, con tus malos olores y con lo que sea que lleves arriba, ¿no? Y es un poco ese momento en el que entra a jugar también otra parte de uno que por ahí no es la que se muestra habitualmente en el día a día de la casa del amigo, de la casa de la novia, de la facultad, del trabajo, de donde sea que uno esté. Sí, a mí me gusta pensarlo como si fuéramos todos cebollas, ¿no? Que En la facultad tenemos, usamos una capa. Tú, pasamos a la facultad, tú, nos sacamos esa capa. Vamos al kiosco, usamos otra capa. Hablamos con la vecina y somos vecinas. Hablamos con el verdulero y somos clientes. Tenemos varias capas, pero cuando ya llegamos a la casa, no sacamos todas las capas. Y queda el centro, ¿viste? El más oloroso de todos. En el que, bueno, uno se saca a pasear. Básicamente es la intimidad de la cebolla, por así decirlo. Sí, yo siempre lo he visto como una obra de teatro, más bien. Ajá. Donde van cambiando ropajes, escenarios. Y la casa sería cuando el actor se queda solo ahí, desnudo en las duchas, después de terminar su día laboral, su acto. Me gusta pensarlo así, porque uno pareciera que cuando habla de convivencia anda compartiendo los gastos, una habitación, un living, el lavarropa. Pero también uno comparte su intimidad. Y ahí es donde se viene el pelote. Donde se pone peludo. La verdad, porque, qué sé yo, no anda con tanto, muchas veces no anda con tanto, tanta cortesía. Y ahí es donde viene el despelote. Y que sin embargo es un problema también, ¿no? Yo he tenido convivencias. He tenido muchas convivencias, me di cuenta. Hoy de repente caí y dije, a ver, viví con uno, dos, tres, cuatro, cinco. Con siete personas distintas ya está. A la puta. Sin contar a mi familia. Pero vos tenías un hostel. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Le arriendo una pieza por solo 30 pesos la noche. Tiene agua caliente. Todas las piezas arriadas, vio. Arrendadas. Si no le molesta mucho la descortesía de la corrección. No, no, yo las arreo. No, y he tenido convivencias, desde convivencias duras hasta convivencias muy, muy amenas, ¿no? Pero la peor, yo me di cuenta de que la estaba pasando mal en el momento en que ya empezó a odiar cualquier gesto de la persona, ¿no? Por ejemplo, el gesto que más odiaba era la tacita de té o de café abandonada en cualquier lugar de la casa continuamente y en múltiples lugares de la casa incluso. Wow. Tacita de café, o de té. Por ejemplo, en el bidet vos te encontrabas una taza de café. Adentro del bidet, ¿entendés? Impresionante. Abría la mochila del inodoro y había una taza de café adentro, ¿entendés? No te puedo creer, qué creativo. Con un restito de café todavía, entonces el agua se amarronaba. Quiero decir, cuando descubrí esto, yo me di cuenta de que no, la convivencia no estaba dando frutos. Y bueno, y dicha persona se fue de casa finalmente. Pero cómo una convivencia puede llegar. Perfecto. Sí. Le escondiste todas las tazas. Se las rompí. Discretamente. Para que todo pareciera un accidente. Pero digo, ¿cómo una convivencia puede llegar a ser tan mala que uno llega a su casa diciendo, ojalá que no esté? Me voy. Por maldad. Ojalá que no esté, ¿no? Yo he llegado a pensar, ojalá que no esté. Igual eso me ha pasado con convivencias queridas, incluso, de a veces como querer, ¿no? Sí, pero yo hubo una época que con mi hermano estaba todo re mal. Decía, ay, ojalá que no esté mi Yo creí que estaba acordado no decir nombres, ¿viste? Porque si yo digo, esta persona era Luciana, se pudre todo acá, me tira con una botella, me tira la computadora. Igual con mi hermano estaba todo dicho, ¿viste? Sí, la verdad que es esto de que hablamos de que es algo tan chiquito y que uno y pasa desapercibido. Que eso, de repente, estás mal en tu convivencia y te caga el día. Te caga el resto del día. Te toma por completo, para mí, si tu convivencia está mal. Porque por ahí te podés distraer un poquito yendo a otro lado. Pero uno donde siempre vuelves a su casa. Claro, y decís, viejo. Y ya cuando no estás volviendo a tu casa es porque... Porque mala señal cruzó las piernas. Sí. Está fuerte la convivencia. Uno prefiere caer dormido en cualquier otro lado que en su casa. Sí, es heavy. Pero bueno, también es una apuesta, ¿no? La convivencia más en nuestros ejemplos particulares, que somos todos jóvenes y exitosos estudiantes del interior del país que están aquí en esta ciudad estudiando, como que también nos arriesgamos a vivir con gente, ¿no? Que es una apuesta. También. Por ejemplo, con la señorita aquí presente, yo no la conocía al momento de mudarnos juntos. Fue una apuesta en la que creo que ganamos los dos. El partido estuvo parejo. Sí, yo me acuerdo, de hecho, voy a contarle acá a todos los oyentes que Luciana y Demian empezaron a convivir juntos. Con Demian estábamos llegando del país vecino de Uruguay y luego de largos y hermosos 15 días en la playa, Demian llegaba a su casa donde Luciana ya vivía y él no la conocía, nunca le había visto la cara. Entonces él se bajaba del barco, habiendo cruzado el charquito del Río de la Plata, y decía: bueno, chicas, yo me voy a conocer a mi convivienta. La verdad no tengo ni idea quién es. Fue una experiencia fuerte. No sé si tenés algo que comentar. Pero fue una experiencia rara, ¿no? Raro vivir en dos semanas en la casa de otra persona. Todo bueno. Es como jugar a ser otra persona, puedes, si querés. No sé, lo que quieras. Como vivirle la casa a otro cuando no puedes cambiar nada porque de repente, claro, el otro con el que vas a vivir no llegó. Claro. Bueno, muy bueno igual. Sí. Unos estuvieron valientes porque sí, les podía haber salido como el ojete. Nada está dicho todavía, ¿no? Digamos que el tiempo todavía fluye. Bueno, pero ¿qué pasa cuando... Hoy se armaba el debate, hoy estuve haciendo un par de entrevistas sobre la convivencia por el barrio, y se armaba medio el debate que cuando uno vive con su familia, de repente eso se toma como convivencia o no. En este sentido de decir... Pero bueno, ¿cómo no? Señora, no me voy a indignarme en este momento. No, pero por ejemplo, uno es se pone a trabajar la convivencia cuando es consciente de que convive con otros y eso tiene que funcionar porque hay un contrato. Cuando uno está con la familia y no necesariamente se puso a pensar si yo viviría con mi familia o no viviría con mi familia, cuando uno es más chico, me refiero, ¿no? ¿Cómo es la convivencia ahí? Las reglas no las pone uno, además, tampoco. Y ese es el... Vivimos en una adultocracia, ¿no? Entonces, los niños no tienen mucho voz ni voto. Digo, hasta que no se vuelven adolescentes o púberes y que está todo mal y que me voy de casa y no vuelvo nunca más y qué sé yo, es como que hasta ese momento no hay mucho juego posible, ¿no? Es como que vos decís, bueno, sí, me puedo mandar un par de cagadas, puedo hacer esta, puedo hacer aquella, pero las reglas están ahí, no las pusiste vos, ni vas a poder ponerlas vos, y vos las acatás un poco. Sí, sí, sí. Es como está estipulado en la casa que funcione, ¿no? Otra cosa es cuando uno va a la casa de otros amigos y dice, bueno, acá, no sé, el papel higiénico se pone de otra forma. Para arriba. Qué sé yo, la taza sí o sí se lava después de usarla. Me acuerdo que en mi casa nunca lavábamos los platos después de comer, siempre. Bueno, después, y así son ahora también, ¿viste? O al ustedes. Otro día. Y había casa de mis amigos que terminábamos de comer y se lavaban los platos sí o sí. O sea, no importaba si estaba la novela o cual cosa. Bueno, pero eso también son marcas, ¿no? Que quedan después en nosotros y que cuando vivimos solos las seguimos reproduciendo en general. Yo conozco muy poca gente que viva distinto en su casa actual, o sea, separada de sus padres, digamos, de cómo vivía con sus padres. Conozco muy poca gente que se haya revelado a la forma de vida más primaria, ¿no? A la casa, así de decir, por ejemplo, un ejemplo tan sencillo como ese, de terminar de comer y lavar, ¿no? Es como que si se hacía en la casa, se va a seguir haciendo en la casa propia. Pero es muy zarpado porque uno por ahí se la pasa puteando, diciendo, cuando yo tenga mi propia casa, voy a poner mis propias reglas, y llega a su propia casa o a la casa donde no está necesariamente con la familia y repite como un hijo de puta. Mal. Incluso se puede. Hay gente que puede llegar a ponerse moralista, ¿no? Sobre el asunto de decir, ¿cómo puede ser que no la ves? Claro, porque ahí te empieza a molestar a vos también, porque en tu casa de última, si vos no lavabas, había alguien que lavaba. Pero si de repente están todos con la misma mentalidad, ¡ah! Se te arma una pila así de platos y ahí se pudre. Pero ahí está, digamos. Uno cuando se pone a convivir, se encuentra con otro mundo. Con un mundo que viene de otra familia, de otro lugar. La costumbre de secar los platos, ponele. Uno que viene de un lugar seco, de clima seco en la Patagonia. Pero por más húmedo que sea, no hay motivo para secar los platos, salvo que no tengas lugar. No, pero hay gente que te discute a muerte que las gotitas blancas del sarro que hay en esta ciudad, en el agua, no pueden quedar. ¿Una 9 milímetros? Bueno, en la nuca. Se ve que la tolerancia de la convivencia no la estaría transitando. Pero bueno, es ese desafío de encontrarse con un mundo distinto, con otro mundo, con otras reglas, con otra escala de valores. Y es ese desafío también. Y en un lugar donde no puedes mandar a la puta tan fácilmente como en la calle, en el club o en como la en facultad. Que... No, claro, pero en tu casa de familia hay como más códigos compartidos también, porque vos de última mamaste eso toda tu vida. Pero cuando te encontrás... todo el lugar para mandar a la mierda a todo el mundo. Claro, sí, obvio. Pero vos ya sabes cómo viene la mano. Cuando te encontrás con una persona desconocida de repente conviviendo, por ejemplo, en una pensión, que es un quilombo de 15 personas, es difícil. Para mí, nunca viví en una pensión igual, así que no sabría decirlo, pero he estado en un party, debe ser difícil. Es difícil porque, bueno, uno tiene que ceder mucho. Y ese es el gran desafío. O una gran clave para mí, una de las más tecas, es la comunicación. Sí, bueno, che, ¿te parece? ¿Cómo la haces vos? ¿Cómo la hago yo? ¿Eh? Para pensar. ¿Y qué pasa si te encontrás con un intransigente como yo que dice pa, pa, pa? No. Bueno, pero a los tiros no se soluciona nada, ¿viste? Bueno, por eso te digo. La comunicación a veces también puede fallar. Bueno, así que los invitamos a nuestros queridos oyentes a que nos cuenten en el Facebook del otro cimbronazo con quién viven, algo bueno y algo malo de esa convivencia. Si no quieren comprometerse y queden totalmente pegados al comentario radiofónico, porque ha pasado, sí, díganos se han armado título. Vivo con mi cuñada y no me gusta que haga esto, y me gusta esto de la convivencia o de compartir la cotidianidad desde ese ser íntimo que estuvimos hablando todos los días. Nada será revelado. Y con solamente hacer eso, usted puede llevarse dos entradas para ir a la fiesta que organiza el Hormiguero Cultural en el bar de Pamplona, ¿verdad? Sí, este viernes 8 de mayo. Así que con una pavada nomás vos podés llevarte dos entradas para pasarla bomba el viernes. Cada día ella siempre hace todo igual. Me despierta a las 6 antes que el sol. Me sonríe con sonrisa puntual y me besa con boca de mentol. Todo el día ella dice te has de cuidar, cosas que dice siempre una mujer. Dice que está esperando mi almorzar y me besa con boca de café. Todo el día yo pienso en poder parar, al mediodía pienso en decir no. Luego pienso en la vida y continuar y me callo con boca de arroz. En la tarde a las 6 era de esperar, ella viene y me espera en el portón. Dice estar como loca por besar y me besa con boca de pasión. Cada noche me pide a su lado estar, medianoche y me jura eterno amor. Y me aprietas a hacerme sofocar y me besa con boca de pavor. Cada día ella siempre hace todo igual, me despierta a las 6 antes que el sol. Me sonríe con sonrisa puntual y me besa con boca de mentol. Todo día ella dice te has de cuidar, cosas que dice siempre una mujer. Dice que está esperando mi almorzar y me besa con boca de café. Todo el día yo pienso en poder parar, al mediodía pienso en decir no. Luego pienso en la vida y continuar y me callo con boca de arroz. En la tarde a las 6 era de esperar, ella viene y me espera en el portón. Dice estar como loca por besar y me besa con boca de pasión. Cada noche me pide a su lado estar, medianoche y me jura eterno amor. Y me aprieta hasta hacerme sofocar y me besa con boca de pavor. Cada día ella siempre hace todo igual, me despierta a las 6 antes que el sol. Me sonríe con sonrisa puntual y me besa con boca de mentol. 106.3. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Dos años de convivencia y lo bueno es estar, qué sé yo, conocer a alguien que puedas conseguir, que puedas formar algo para el futuro. Y lo malo son las peleas pelotudas de cada, de la convivencia, digamos, que es lo que hay que evitar. Bueno, ahí tardamos un poquito en entrar, pero estamos totalmente presentes. Sí, ¿qué tal? Se alargaron las trompetas. Seguimos aquí en otro cimbronazo. Y no se olviden de participar en nuestro sorteo de hoy. Dos entradas para la fiesta hormiga. Exactamente. Si tenés ganas, estás completamente habilitado para llamar al teléfono de la radio aquí en Radionauta 4516917. Nuestros telefonistas están impacientes por su llamada. Allí del otro lado del vidrio los veo, están saltando en una pata. Sí, y recién hablábamos un poco de la convivencia y de cómo uno puede llegar a repetir, como esto de que se queja tanto de cuando uno vive con la familia porque no puede elegir tanto. Y cuando de repente tiene su propia casa, repite. Recién hablábamos de repetir formas, pero es impresionante cómo uno también repite el orden de la casa, por ejemplo. Cómo está distribuido los muebles, los espacios que le gusta a uno habitar un poco, cómo ordena la pieza. Por ejemplo, yo me he encontrado muchas veces poniendo la cama, de la cabeza en la ventana y los pies en la puerta. Eso desde siempre. Se ve que sin querer queriendo, porque me di cuenta ya de grande, viste, a estos 60 años que tengo, que repetía siempre lo mismo. Es como que uno finalmente necesita igual que algo se parezca. Contame, cuando lo descubriste, ¿qué hiciste? Y lo traje a la psicóloga, ¿viste? ¿Pero lo mantuviste o lo cambiaste? No, lo mantuve porque la verdad que me encanta mirar por afuera de la ventana acostada. Bueno, yo conozco una persona, por ejemplo, que procuró comprarse cosas similares o directamente iguales a las que tenían su antigua casa. A la miércoles. Onda, emulando el antiguo hogar en su nuevo hogar. Hay gente que necesita que se parezca y hay gente que no necesariamente necesita, pero repite. Vio como que está acostumbrado a esa estética o nada, le tiene que hacer acordar. Y sabe que yo tengo una interpretación antropológica, sociológica y comunicológica para darle sobre este asunto. ¿Por qué? Porque el hogar... Dos puntos. El hogar es un lugar constitutivo de la identidad, ¿verdad? Entonces no significa a nosotros algo muy profundo y muy personal, ¿no? Porque es algo que está continuamente moldeando nuestra identidad y principalmente la moldeó cuando éramos jóvenes y más... Como que estamos buscando esa identidad. Uh-huh. Jóvenes niños, quiero decir. Entonces tal vez sea un poco por eso, ¿no? De la nostalgia de esos años coloridos de la juventud, sí, de la niñez, de querer decir, bueno, acá hay algo que yo conozco, aunque esté en una ciudad totalmente desconocida, hostil, brutal, por lo menos llego a mi casa y me encuentro con el guiño de mamá, el guiño de papá, del hermano, ¿no? Como identificado en objetos o en formas de ordenar las cosas que están ahí. Todo esto totalmente inconsciente. Pero sí, también claro, tenemos una construcción de lo que es un hogar y lo que no es un hogar. Lo que a uno le hace más ambiente a casita y no. Por ejemplo, para mí los olores son muy importantes. ¿Viste? A ver, desarrolle. Que haya olorcito a rico, a saumerio. Es como que hay un mimito, como que uno llega a la casa y hay rico olorcito, que es distinto al que hay en la calle, en la escuela, en la universidad, en los lugares por donde uno anda. Es olor a casita. Pero mucho me llama la atención cuando uno va a las casas de la gente y hay un olor característico de esa familia. Eso es impresionante. Yo, por ejemplo, con mi compañera Camila nos conocemos básicamente hace unos 24 años. Toda una vida. Que es una vida entera, ¿no? Y yo puedo decir que sí, realmente. La casa Cataño tiene su olor particular, que es un saumerio dulzón. Y que en una época estuvo mezclado con el olor a su perro Macondo. A la puta. Que eso no era tan lindo. Mi perro Macondo estaba bastante hediondo. Por así decirlo, se le estaba pudriendo una oreja siempre, casi. Bueno, pero después ese olor dejó de ser característico y quedó el del saumerio dulzón. Hijo de puta, dejó de ser característico el olor a Macondo porque Macondo murió, les cuento a todos los oyentes. Entonces bueno, solo quedó el saumerio. Todos los seres vivos mueren en algún momento. Son cosas que suceden. No me estoy largando ya para nada. Todos los perros van al cielo y Macondo también. Aunque mordía. Qué película traumática, ¿no? Si me permitís. Bueno, pero también esto de... vos, por ejemplo, Lu, ¿vos crees que tu casa la ordenaste parecida a tu casa de Bariloche? No, para nada. No. Porque tengo unas hermanas y una madre como muy decorativa siempre, y también con los olores, los saumerios, y yo soy nada que ver, así que no. Bueno, hay gente que necesita despegarse totalmente de esa casa y de esas formas. Claro, también igual estaba pensando que es mucho más fácil emular también el lugar a donde vos te criaste si vivís solo o si vivís con alguien de tu familia, ¿no? Porque ya cuando vivís con una, con dos, con tres personas extrañas, se vuelve más complicado, porque es una negociación constante ahí. Sí, a mí me pasó con mi concubina actual, la verdad, es que de repente teníamos cosas muy iguales. Empezamos a desarmar las cajas cuando recién nos mudamos, no nos conocíamos mucho, y teníamos de repente los mismos platos, de los mismos colores, el mismo exprimidor. Los platos, bueno, pero un exprimidor igual al otro es fuerte. Pero hablo de combinaciones, por ejemplo, de tener las tazas con los condimentos, ¿no? Son cosas que son particulares de cada... Por ejemplo, tener las cosas de desayuno con los condimentos también. Son combinaciones raras. Ustedes, por ejemplo, de guardar en los estantes, claro, en los son cajones. Como forma de funcionamiento. Bueno, algo que nunca falla es que los cubiertos estén en el primer cajón, ¿no? Eso. Y los repasadores en el segundo. Yo creo que donde falla es una casa disfuncional, ¿no? Una familia con problemas, seguramente. Sí, de hecho, mi casa está ordenada así. Es que yo creo la nuestra que... no. Bueno, pero porque no tenemos cajones nada más, es un detalle. Está fabulando. Pero cuando en nuestra antigua casa, donde ella vivió antes de que yo llegara de mis vacaciones, teníamos cajones. Ahora solamente no tenemos cajones, pero si hubiera, los cubiertos estarían en el primero, los repasadores estarían en el segundo y los cucharones estarían en el tercero. Tienen muchos cucharones. ¿Quién puede vivir sin por lo menos tener tres cucharones distintos? Explíqueme. La verdad es que el cucharón es algo que extraño de mi vieja casa. Porque creo que lo perdimos a nuestro cucharón. ¿Cómo haces panqueques sin cucharón, por ejemplo? Es la medida perfecta. ¿Sabes qué? No sé. Creo que chorreando y chorreas todo. Sí, porque una taza hace un... Bueno, No me quiero meter en lo culinario ahora. En los paqueques. Bueno, una cosa muy interesante también de trabajar es trabajar, por así decirlo, no estamos paliando nada acá, pero debatir un poco, es porque hay convivencias que son polémicas. Por ejemplo, en las vacaciones. Porque ahora estamos hablando como de la convivencia de habitar un lugar durante mucho tiempo, durante muchos días, con una misma persona o con personas variantes, pero un mismo espacio por lo menos. Cuando nos vamos de vacaciones, ya sea a una casa que alquilamos, a un campamento o a un viaje que no nos quedamos mucho tiempo en el mismo lugar, es polémico también. Sí, también un poco porque nosotros no, nos volvemos un poco polémicos, ¿no? O sea, o distintos por lo menos. Pero es que se nos cambia eso mismo de todos los días, que nos da una estructura de algo donde las cosas del desayuno están donde estuvieron todo el año. Igual si vas a un hotel, bueno, el desayuno va a estar ahí. Sí, bueno, en un hotel igual la convivencia son los ruidos también. Porque uno de repente no convive solo con el de la misma pieza, sino con el de la pieza de al lado. Si el hotel es muy pedorro, ¿no? A los hoteles que he ido yo. Yo no sé a qué hoteles va usted, pero yo solo duermo en suite. Y obviamente hay una suite por piso. Bueno, pero por ejemplo, cuando es mucha gente, ¿eh?, y uno se va de campamento. ¿Quién no ha ido de campamento con mucha gente? Te sorprendería la cantidad de gente que no es. No, sí. Es algo muy lindo, además. Pero más, puede tornarse una película de terror también. Dificultoso. ¿Quién no ha visto Blair Witch? Por supuesto, podríamos hacer millones de películas con respecto a la convivencia de un campamento, pero se pone en juego otras cosas. Es el desafío permanente de lo que uno no conoce y no sabe qué va a pasar después. También está eso, ¿no? Mucho el desafío que plantea la personalidad Boy Scout, que quiero aclarar en este mismo instante que es una personalidad que odio, ¿no? Pero como la personalidad de Boy Scout, está siempre listo. Siempre listo, siempre pronto para prender el fuego, para buscar leña, para cazar animales, no sé, para cualquier cosa arriesgada, viste, temeraria que se pueda hacer en el bosque. Y que después, a fin de cuentas, a mí me termina resultando un poco pelotudo e incluso fastidioso, en el sentido de que está todo el tiempo como empujando a más, ¿no? A decir, vamos para allá, vamos para... Demasiado. Esas personalidades, ímpetu, viste, yo desisto un poco. Esa cosa son las de... que a vos te harían romper la convivencia completa de un viaje de campamento. Se por pudre, ejemplo, el uso de carnada para la caña de pescar. Sí. Sí, además, viste, la división de tareas, hay un nuevo escenario, nuevas reglas que de repente no pone tanto uno, sino que también las pone la naturaleza. O sea que si está por llover, no hay que salir a buscar leña cuando uno quiere, sino que hay que salir a buscar leña antes de que llueva. Si es de noche, no te recomiendo salir a escalar. Por supuesto. Pero hay Boy Scout que lo hacen. Bueno, pero ahí no los vamos a contar porque vos nunca te irías de campamento con un Boy Scout. No, es verdad. Pero puede haber uno encubierto, nunca faltan. No me ha tocado por ahora todavía, pero... gracias a Dios. La convivencia entonces se torna un desafío. Vamos a hablar en términos de desafío. Sí. O aquí, por ejemplo, ahora y siempre. Yo no lo he vivido, ¿no? Porque no soy de una ciudad cercana al mar. Pero sí conozco mucha gente de acá, de esta misma ciudad capital, que se iba en su verano de adolescencia a la playa, ¿no? Y lo difícil es que a veces resultaban esos 15, 7 días en Gesell, llámalo San Bernardo, Mar Chiquita o Mar de Ajó, lo difícil que se podían llegar a tornar, de que de repente estaba el vago hijo de puta que llegaba lleno de arena de la playa, dejaba todo así, no le importaba, se tomaba un fernet en un vaso, una birra en otro, un café con leche en otro y dejaba todo tirado. También está el desafío en re poquitos días y en un lugar súper ameno como puede ser un departamentito en el centro de una ciudad playera. Y ahí también hay discusiones y hay problemas por gente que, básicamente, en general siempre se arman problemas por gente que no tiene mucho en cuenta al otro, ¿no? No es mucho más que eso. No, y además esto de que esa gente que arma un super programa y se juntan una vez al año tres familias. Uf. con todos sus hijos y los parientes que los rodean, y que encima son familias que durante el año no se ven, o sea que no tienen ni idea de cómo les gusta el sanguchito, si le gusta comer en la playa o no le gusta comer en la playa, cosas tan simples como un almuerzo, se torna un desafío más difícil que cruzar el Amazonas sin un hacha, por ejemplo. Es un gran desafío, porque cualquier detalle se vuelve un mundo. Controversia, todo el tiempo. Es impresionante, porque un encuentro pequeño que uno puede llegar a tener, decir, che, ¿comemos tarta? Ay, no, porque sabes que la tarta, a mi hijo no le gusta la acelga, al hijo del otro no le gusta el jamón, tenés que comer tarta de caca, para que no coma nadie y de repente cada uno coma lo que quiera. Mal. Yo no he vivido esas, pero sí vacaciones en familia. Que es otro tema, ¿no? De cómo la gente cambia en las vacaciones. Que es lo que veníamos, como arrancamos hablando este tema. Yo he visto cómo transformaciones mitológicas de las personas de mi propia familia en vacaciones. Otra persona totalmente distinta que decía... What the fuck? ¿Qué carajo sos de repente, viste? Y es loco, ¿no? Porque, digo, es el mismo núcleo familiar, ni siquiera hablando de, no sé, tíos, primos, ¿no? Como viene ahí papá, mamá, hermana, que bueno, es lo que me ha tocado. y no me quejo de cómo eso. De repente eras transformada en otra persona. A mí me ha sorprendido eso. Siendo tan poquitos, además, y como que compartís tantos años, todo, aún así te pueden llegar a sorprender en un espacio ajeno, como puede ser una playa, una montaña, un lago, cualquier cosa. Tremendo. Uno, o sea, no puede. Impresionante lo que se puede llegar a sorprender, incluso dentro de su propia casa, dentro de su propia familia. Acá, unos oyentes, una oyenta, ha publicado para participar en este gran sorteo, que dice: yo vivo con mi amiga Ceci, me gusta su paciencia y no me gusta que le encanta invitar mucha gente a casa. Sí, sí, re mala onda, jaja, pone, sabiendo de su comentario. Y además publica: ¿qué onda la convivencia? ¿Y la convivencia entre vecinos? Pone una carita porque Flor Esteves, quien comenta esta consigna, es vecina de Lu y Demian, que están aquí en el piso. Pero hoy estamos todos, parece. No sé si quieren hablar de la convivencia entre vecinos. Yo tengo larga data para charlar de eso. Yo nunca he sido muy, muy amiguero con los vecinos. Con estas chicas es con las que he tenido más relación, creo, pero viviendo en edificios, todo, que es como, viste, que se arma comunidad, todo, siempre tuve mala leche de que vivía en edificios de viejos, viste. A la mierda. Entonces ni onda. Claro, lo único que podías hacer era hablar un ratito en el ascensor, vi que me ha tocado una vecina medio sexópata, pero que tenía como 80 años, que yo no sé qué le pasaba, viste, bien, pero era peligrosa la señora. Hasta, no sé, que las charlas típicas, que te hablen del clima, no mucho más. Pero siempre he tenido mala suerte con los vecinos. No, sabes que a mí el término vecino es algo que me encanta. O sea, creo que no hay carátula hacia persona, función o relación, vínculo que me guste más que el ser vecino. De hecho, sigo teniendo muchos vecinos que ya físicamente no somos vecinos, porque me he mudado de ciudad y de departamento, y me los cruzo por la calle y le digo, ¿qué tal, vecino? Me encanta. Pero vecino una vez, vecino para siempre. Eso es una ley. Sí, nunca he vivido un vecindario tan grande como el que estoy viendo ahora. Y me llama la atención de algunas cuestiones que estoy viviendo. Me gusta, porque de repente me golpean la puerta y me piden que le pase la planchita porque se está haciendo el alisado casero, por ejemplo. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Quién anda por ahí? Hola, vengo a pedirte la clave del wifi. Una hermosa vecina se acerca a pedirme la clave del wifi. ¿Qué tal, querida Victoria? Vino a visitarnos al piso. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos súper visitados. Estoy... Me encanta porque esta vecina que se acerca golpeó la puerta y todo. Mal. Pero bueno, yo

Y nada más, malo no tengo, malo para decir. Es buena amante, buena ama de casa, buena mujer, buena de todo. Yo soy el descarriado. Bueno, como todos. Otro cimbronazo. Seguimos aquí en otro cimbronazo, más visitados que nunca. Y recién estábamos escuchando al carnicero de mi cuadra, que salimos por el barrio a preguntar qué onda con la convivencia. Y él definía su larga y parecía que bien llevada convivencia con su esposa. Sí, antes en el, incluso en el bloque anterior también estuvimos escuchando a alguien, ya no recuerdo a quién, que nos olvidamos de presentarlo, pero es una linda, espero que se convierta en una linda costumbre de este programa, que justamente intenta abrir las voces a todos y todas en la ciudad de La Plata, como de la mano con la ley de comunicación y radiodifusión. No, lejos de hacer tanta bandera. La idea es que realmente se cimbrone la gente, pero no siempre los que escuchamos el cimbronazo, oyentes fieles de esta casa, sino también uno tiene ahí la vocecita del carnicero, del kiosquero, creo que pasó recién. Gente que le falta cimbronear un poco. Así que estate atento, porque si ves a entre una y tres personas que caminan por la calle con anteojos de colores y un grabador en la mano, son los agentes de este programa que están por ahí buscando remover esas capas duras y endurecidas de la mente de nuestros compatriotas platenses. A la pucha. Yo me preguntaba igual, si uno vive 45 años con la misma persona y no tiene nada para decir, mira, es duro. Para mí es un terreno complejo ese, porque nunca lo habitamos. Claro, pero ni siquiera eso. A mí me cuesta imaginar una convivencia de este estilo, ¿no? Marital, digamos, de pareja, de un año. De 6 meses incluso me cuesta. Desconozco totalmente. Tremendo. No sé si nivel. Alguna vez lo volveremos a vivir, porque ya un poco estaría cambiando. En sentido que ya la gente vive mucho, pero no vive tanto con la misma gente. Incluso hay parejas que ahora salen durante años, pueden estar hasta casados, aunque eso no signifique demasiado, pero que siguen manteniendo casas separadas, ¿no? Eso como sería una nueva, espacios. Una nueva forma de relacionarse. Mantienen su propio territorio. Claro, que yo por lo menos viendo las recetas que hay hasta hoy, no me parece mal empezar a probar nuevas, porque tan bien no estamos, dicen los antiguos fuentes. No, mentira, porque hay que encontrar nuevas formas de convivencia también, ¿no? Porque la cosa de la familia nuclear, como que viene mostrando hace rato varias fisuras, varias cosas, ¿no? Hay que encontrarle la vuelta un poco. Sí, sobre todo ir encontrando algo que cada vez esté un poco más cómodo con nosotros mismos y no tanto con las estructuras más rígidas y esperables de lo que la sociedad, de las normas de la sociedad dicen. Claro. Pero bueno, algo interesante era comparar, digamos, el audio anterior del amigo del kiosco con el carnicero, que charlando un poco con el del kiosco, le digo, bueno, entonces hace 12 años que convivís, por favor, que estás de novio hace mucho tiempo, un muchacho joven. Y me dijo, no, dice, hace 12 años que convivo, pero todas diferentes novias. O sea que tenía mucha cancha en convivencia, pero no siempre con la misma. Creo que es un poco lo que va a empezar a pasar, o ya está pasando. O sea, menos gente como el carnicero y más como este amigo kiosquero. Convivencias cortitas. Claro. Pero bueno, a uno lo hacen crecer mucho la convivencia. Que viene a cuento con el programa pasado, fue de la monogamia, ¿no? Sí. Yo creo que me olvidé de comentarlo, pero existía una cosa que se llama monogamia seriada, que vendría a ser un poco esto, ¿no? De estar como con una sola persona, se acaba. Otra persona me hacía pensar como... Pero siempre sosteniendo la monogamia, digamos. Claro. Y de eso se trataría un poco, sería como una convivencia, sería... Convivencia sería, el muchacho estaba firme en llevar a todas las novias a vivir con él o congeniar una vivida juntos. Pero... Por más poco que dure. Por más poco que dure. Vos venite a casa que está todo bien. Después vemos. Después vemos cómo la llevamos. Bueno, es un tema también, porque en los debates que me he encontrado gente, esta vez anduve por las calles preguntando, y además de hablar esto sobre las cosas que rompen las bolas en la convivencia, ¿no? Pero que también, más allá de las cosas que rompen las bolas, uno crece mucho. Porque en esto que también uno se encuentra con su propio ser más íntimo, donde ya... pierde tanta cortesía y en su casa se despacha. La verdad que no tiene tantas ganas de andar mediando o escondiendo lo que realmente está sintiendo. Uno aprende mucho porque se encuentra con sus propias limitaciones y lo pone a prueba la tolerancia y ceder algunas cosas y otras cosas decir, mira, no, acá no cedo nada. Sí, el... Me hiciste pensar con esa cosa de que como uno es muy uno, ¿no? En su casa. De que a veces tampoco las personas tienen poco tacto dentro de la convivencia. Como que sienten que tienen un permitido resarpado adentro de su casa, ¿no? Más que nada esto sucede en familia. De decir, bueno, te conozco desde que nacimos. Te puedo decir y tratar como se me cante el ojete, ¿no? Esa cosa. Y de entonces, claro, de tener un montón de recato, de cuidado en el tratamiento con otras personas ajenas al círculo familiar y de repente en tu familia recae. Te despachás como si nada, ¿no? Y la convivencia se trata también de tener un poco de recaudo, ¿no? Por lo menos de... Si no es convivencia. Claro, por lo menos de acatar a los acuerdos, digamos, de unas reglas y de otras. A mí me charlando también pensaba como que, bueno, uno por ahí recién empezada la convivencia pone determinadas reglas. Bueno, a mí, ¿sabes qué? Me parece que hagamos más así, más asados, ¿qué te parece? Posta. Listo, bueno, listo. Las bombachas no se cuelgan en la canilla, ¿no? Que es polémico eso. Y de repente decís, sí, de una, lo sostené. Y las reglas esas van perdiendo como levemente, despacito. La colgaste una vez. Pasó una semana, no la colgaste más. Pero nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Dijo, bueno, por esta vez se la perdono. Pasa otra semana, la cuelga 2 días seguidos. De las 2 veces que se bañó. La regla está perdiendo fuerza. Y de repente la deja colgada para siempre. Yo igual te puedo jurar que jamás entendí esa costumbre. Digo, está el tender. No tengo problema tampoco. Bueno, no sé si no tengo problema. Pero no es algo que me moleste demasiado, ¿no? Pero... En el baño incluso es al pedo, porque hay partículas de caca volando por todos lados, supuestamente. Hay partículas de caca en el baño, último momento. Esto lo hemos discutido, ya lo hemos discutido en este mismo programa. Sí, de la caca cuando que hemos uno hablado. Caga, hay partículas de caca volando por todos lados. Bueno, pero eso no es lo más importante. Pero digo, es el lugar más húmedo de la casa. ¿Cómo vas a dejar secando algo en el lugar más húmedo de la casa? No tiene sentido. Sí, creo que además de que es lugar más húmedo, yo la cuelgo en el picaporte a mi bombacha. Eso es un poco más estratégico. En el picaporte de mi puerta no queda muy lindo, la verdad. No. Pero de un día para el otro se seca en esta ciudad tan húmeda, debo decirlo. Y lo recomiendo para quienes siguen colgando la bombacha en el grifo. Más allá de... sí, hoy una oyenta dijo grifo y me gustó la palabra. Ya lo escucharemos, probablemente. Sí. Lo que venía diciendo era que esas reglas van perdiendo fuerza. Y hay que, en un momento, fortalecerle y decir, che, boludo, habíamos dicho que la bombacha, ay, no, porque la puta que lo parió. Y hay que recordarlo porque esas reglas, ¿qué pasa con esas reglas que van perdiendo fuerza? A ustedes, chicas, si alguna quiere contar alguna regla que pierde fuerza, Vicky, ¿con quién vivís vos? Vos vivís con tu hermana, ¿no? Sí, vivo con mi hermana, pero de convivencia... Lo más loco fue vivir en una pensión con 10 chabonas. Wow. Ahí había 10 bombachas. Acá tenemos una víctima de las terribles pensiones. Un producto de las terribles pensiones. Sí, me estaba acordando de los personajes. Igual nos cagamos de risa. Los 3 años que viví ahí me cagué de risa. Pocas veces tuve ganas de matar alguna. Las pocas veces que tuve ganas de matar alguna, tuve ganas en serio. Pero esto me cagué. ¿Te salió mal? No, no, porque se iba renovando bastante. Siempre terminó en coma, pero nada grave. Bueno, no, yo tengo un ejemplo de esa regla cuando recién nos mudamos con la susodicha, antes Luciana Lasarte, que está aquí presente en el piso. Como que había un acuerdo medio tácito de terminar de comer y lavar los platos, ¿no? Pero era un acuerdo en el que ninguno de los dos creíamos mucho, ¿viste? Entonces, con el tiempo se fue... Era idealista la regla. Claro, incluso se... Solo ganas de que se caía de maduro, de que no iba a durar mucho. Y efectivamente no duró. Hoy en día vos caes a mi casa y están los platos de hace 3 meses. Sí, sí, sí. Debajo de la mesa incluso. Tiende, cuando arranca convivencias también, a poner reglas medio ideales. Medio como diciendo... Por recaudo, un poco. Un poco por recaudo, un poco para... No sé si para medirse, pero bueno, a ver cuánto nos sale esto, ¿no? O yo me acuerdo que unas amigas tenían como... que esté la mayoría de las veces posible el secaplato despejado. Eso yo la verdad nunca lo entendí. No sé si era porque siempre había algo para lavar y quería que haya lugar en el secaplato, porque vieron que a veces que uno va a lavar los platos y está tan lleno el secaplato que dicen, ah, es doble trabajo. Mira, yo te puedo confesar de que odio más liberar el secaplatos que lavarlos. A la puta. Te lo juro. A mí me gusta liberar el secaplato. ¿Ves? Por eso somos un buen equipo en la convivencia. O sea que acá se ha formado una pareja de convivientes. Igual, liberar el secaplatos es para cuando ya tenés un piso de acuerdo y liberás la pileta, que es el primer gran escollo de la convivencia. Primero, levantar la mesa cuando terminás de comer. No, no, no. No levantar la mesa es un hijaputés. Eso, como mínimo. Eso no se permite. Bueno, acá estos chicos no permiten eso. Hay lugares donde sucede. Después lavar los platos, después secarlos. En la casa de mis viejos, por ejemplo, llega hasta lavar los platos. Recién tuvimos la discusión de secar o no secar. Yo soy intransigente con el no secado. Para algo existe un secador de platos. Yo seco los platos solo en la casa de mi abuela. Yo solo donde no hay lugar para dejarlo secar. O sea, una piletita, ¿viste cuando las piletas están cortadas en dos? Sí. Ese es uno de los lugares para secar y el otro es un secaplatos, ¿no? Si no hay ninguno de los dos, bueno, transábamos una secada por ahí, sí. No. O la mesada. Yo en la casa de mi abuela seco platos porque, sobre todo, porque siempre después de comer jugamos a las cartas. Y mi abuela se pone a limpiar todo tanto que tardamos mucho jugando a la canasta. Así que seco los platos para podernos jugar cada vez más rápido. Ah, no porque me encante, la verdad. Bueno, cuidado, porque se te puede hacer una costumbre bastante fea. Cuidado. Cuidado con eso. No, no, no. Te juro que si no es lo de mi abuela, no secaría jamás. Bueno, ¿qué te parece? Yo tengo acá un poco de nerdiada para contar, ¿no? A ver, has hecho la tarea. Sí, es algo que... No estoy del todo seguro si viene al caso, pero viene un poco con la onda apocalíptica que me gusta a mí, ¿viste? Suma, suma. Sí. Nada, y estuve leyendo un poco sobre los no lugares, ¿no? Los no lugares son estos lugares de paso, que no tienen identidad, donde la gente es como un bultito más, y muy característica de los de las metrópolis grandes, ¿no? Bien postmodernas, bien industrializadas, etc. Como, por ejemplo, un shopping... Un aeropuerto, lugares que son siempre iguales, no importa dónde estés, siempre son exactamente iguales y tienden a sacarte de todo lugar, a que no pienses en dónde estés, sino que simplemente estás ahí y nada, y te perdés en la vorágine, ¿no? No simbroneas para nada, te alienas. Claro. Esto yo lo arranqué pensando un poco como una contraposición a la casa de uno, ¿no? Al hogar, que... Pienso yo que es algo como muy, muy constitutivo de uno, ¿no? Como muy primario. Y justamente como la contraposición al no lugar sería el lugar antropológico en este caso. Que, por ejemplo, podría ser el hogar. Ah, bien. Ahora te explico bien lo que es un lugar antropológico. También puede ser el mercado de frutas, donde uno va y a comprar sus frutas, sus verduras, y mientras tanto va charlando, ¿no?, con la gente, las plazas. O sea, que el lugar antropológico se sería más humano, digamos, menos alienado. Claro. Tiene tres características principales. Una es que es identificatorio, o sea, que ayuda a forjar tu identidad, que la constituye, ¿no? Eso que te gusta ir al carnicero de siempre porque te conoce y sabe lo que te gusta, por ejemplo, y sabe el corte preferido. Porque ahí sos alguien, digamos. Claro. ¿No? Por otro lado, es relacional, justamente porque entras en relación con personas, sea que conozcas o que no conozcas, eso es lo de menos, lo que importa es que sea relacionario. Y que también es histórico, que es a donde se junta la identidad con la relación, porque transcurre en un tiempo y vos lo recordás eso después, ¿no? Es como que... Y te constituye, digamos. Te constituye a vos y constituye también a la historia del lugar. Entonces, constituye una historia compartida de vos con el lugar, del lugar con vos y de todo lo que sucede en ese lugar con vos y con el lugar. A la mierda. Esto sería un lugar antropológico. Entonces, por eso, la casa de uno sería como el primer lugar antropológico, ¿no? Porque es a donde vos forjaste toda... o buena parte de tu identidad, no necesariamente toda, porque... Y adornas la casa como vos te gusta, va la gente que vos querés y no otra, claro, por lo general. Y funciona además, como vos te gusta. Si es la misma casa donde te criaste, por ejemplo, es donde jugaste en el piso toda tu vida, etcétera. Bueno, no importa. La cosa es que en las grandes ciudades, y con esta cosa de la supermodernidad, y la cultura del trabajo, que por esto me parecía importante hablar algún día sobre el trabajo, se le terminó dando tanta importancia al trabajo que el trabajo ahora viene a constituir la identidad de uno. Uno es lo que hace, uno es doctor, uno es estudiante, mi uno hijo es el doctor, almacenero, la psicóloga. Claro. Entonces, cuando el trabajo empieza a ocupar tanto espacio de la vida de uno, también se traduce en tiempo, ¿no? Porque no es solamente que el trabajo te absorbe tu psiquis de que vos sos lo que, de lo que trabajás, sino que también te absorbe un montón de tiempo. Porque vos estás, le dedicas horas al trabajo y justamente cada vez estás más pendiente del trabajo, porque si bien las jornadas en comparación a hace 50 años se han achicado, también se ha duplicado la cosa de tener que ser mejor que los demás, porque hay mucha oferta laboral, entonces vos tenés que estar en tu casa maquinando cómo vas a poder ser mejor. Sí, además de que uno es lo que produce, digamos, uno es lo que hace. Claro. No importa qué andas sintiendo, qué cosas te gustan, sino qué estás aportando concretamente. Justamente. Entonces, en ese mismo sentido, es como que uno lleva el trabajo a la casa, ¿no? Entonces pasa por estos no lugares que pueden ser, por ejemplo, la oficina donde uno es... Este sería el ejemplo más fácil, ¿no? Pero bueno, una oficina donde trabaja en un cubiculito de uno, un metro por un metro, junto con 80 personas más en el mismo espacio, y que hace un trabajo bastante mecánico, ¿no? Sale, se toma el tren, el colectivo, lo que sea, ¿no? Cualquier medio de transporte que también constituye parte de esos no lugares a donde uno va ahí viajando pensando en nada o leyendo para pasar el tiempo y que no importa. Y llega a la casa y lo único que quiere, tipo 8 de la noche, 9, lo único que quiere es sentarse a ver un programa boludo que no le diga nada, como para poder despejar la mente, boludear un ratito en la computadora, en el celular y acostarse. ¿No? O sea que uno habita poco y nada. Y entonces así la casa es como se va transformando en uno de esos no lugares que son un lugar de paso al final, porque vos vas a dormir menos de 7 horitas probablemente, porque cada vez es más la gente que vive muy lejos de su trabajo y tiene como 4 horas de viaje entre ida y vuelta, más las 8 horas que le dedica al trabajo, y después llega a la casa y tiene que estar con los hijos y tiene que, y etcétera. Y entonces la casa así de repente se va transformando en un espacio donde uno no es nada, donde uno no quiere ser nada, de hecho, porque lo único que quiere es poder desenchufarse un rato del trabajo y de la vida en general y sentarse a ver un rato de tele. Al boludeo. Entonces ahí está el peligro al que quería llegar, que es esta cosa de transformar de repente tu casa de un refugio, que es lo que siempre ha sido el hogar, ¿no? Tanto para el animal como para cualquier forma de vida, se transforma el refugio en otro lugar de paso, como por ejemplo en Japón esas chocitas que hay para dormir, ¿viste? Esos cubículos tan famosos que yo quiero algún día verlos, que son como sarcófagos, ¿viste? De donde la gente puede dormirse una siestita de una hora si quiere. Termina transformando su hogar en eso, en un espacio de paso donde pasa, donde no vive, donde pasa. O sea que para el que se perdió esta cosa que trae la vorágine de darle más bola al trabajo que a la vida en general, que tu casa se convierta en un lugar de mes de que uno habita, lo llena de historia, de vida, de sentimientos, donde uno construye su identidad, sea otro lugar más de paso, como pasa en el almacén, como pasa en el trabajo. Uno se la pasa pasando y no habita y no construye y llena de vida este refugio, esta cueva, esta chocita que puede tener uno, que tiene su olor, su forma, sus reglas, y puede disfrutarla para descansar. ¿Y a dónde llegás y te puede pasar esa cosa? Que no sé si es exactamente lo que le pasaba al carnicero de tu casa, de tu barrio, pero esa cosa de decir, pero si a mi Germu la conozco hace, vivimos juntos hace 30 años, ¿de qué vamos a hablar? ¿No? Y esa cosa de también de perder el contacto con la gente que uno ama, que uno quiere, o con la que se lleva bien, y que uno está tan encerrado en sí mismo, en su trabajo, en sus preocupaciones, que los descuida. Entonces, que empiece y nunca deje de ser un lugar de encuentro, descanso y calorcito humano. Para perder el miedo cuando no ves, no ves, no ves, no ves, no ves. ¿Cómo hacer para ganar cuando ya no hay más que dar, que dar, que dar? Y te vas caminando buscando la forma de ya no tener que extrañar, pero estás dando vueltas colgado en el tiempo y el viento no quiere ayudar. Hay que activar día a día ya no quiero bajar, no. Y ay, ay, ay, ay, tanta forma de saber si es mentira o es verdad. El discurso lo cambias de día, de noche o de tarde, da igual. Lo difícil es querer que todo llegue a su final si el miedo todavía está. Pero estás dando vueltas colgado en el tiempo y el viento no te ayuda. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Sonido para que sea. Que sea cooperativa y autogestiva. Radionauta. Sonido para que sea. Vivo con mi compañero y con una pareja más. Lo bueno, que no me hinchen las pelotas porque pongo la bombacha en el grifo. Y si puedo hacer eso, es que hay buena onda. Eso será lo bueno. Lo malo, que no me dejen de comer. El que no me deja de comer está todo mal, digamos. La comida se puede poner turbulenta. Listo. Bueno, vivo con mi compañero y con mucha gente más que transita la casa durante varias horas del día. Y lo bueno es que uno aprende a compartir y aprende a construir algo entre todos los que habitan. Y lo malo es el espacio sonoro también. Bien, aquí 11 y 20 pasadas, seguimos desde el Olga Vázquez por Radio Nauta, transmitiendo con el otro cimbronazo en esta noche de luna y cielo plateado. Luna llena, por favor. Llena me tenés las pelotas. Así decía una de estos audios que venimos grabando, que contaba cómo le encanta que no le rompan las pelotas en su convivencia, que no le rompan las pelotas, que puede colgar tranquila la bombacha en la canilla. Gran debate. En el grifo. Y que se pudría todo cuando no le dejaban comida. Qué feo, ¿no? Esa parte que... Eso igual me hizo acordar a algo, de que es mucho peor cuando vos volvés a tu casa hambriento, no importa si son las 5 de la tarde o las 5 de la mañana, pero volvés hambriento diciendo... Yo dejé una empanada, sí, dejé una empanada. Están las dos empanadas ahí en el horno y llegás y quedan las miguitas. Es como el te comiste la factura, ¿viste? Te querés morir. Como el te comiste la factura de la guardia hereje, exactamente. No, no, es tremendo, tremendo cuando te pasa eso. Decís, yo había dejado así una empanada, ojalá que no me la haya comido. Ya ves. Pero bueno, nos acabamos de enterar que aquí la presente Victoria González está haciendo un proyecto fotográfico sobre la cotidianidad y la convivencia. ¿Me quiere comentar un poquito sobre este tema? Con su hermana, que es con la que convive. Claro. O sea, más carnal todavía. Total, total para este tema de hoy. Bueno, suena como muy rimbombante llamarlo proyecto fotográfico, le pongo ese nombre, pero surgió a propósito de la mesa del comedor, que es el lugar de la casa donde se manifiestan todas las trayectorias, la mía y la de ella. Es como el lugar donde más, por ahí, las cosas que hacemos, donde dibujamos la constelación de lo que hacemos en la casa. Dejan todo tirado, básicamente, ¿no? Es donde está el despelote de todos los días, básicamente. Claro, es donde mi hermana deja todo tirado y donde yo estoy trabajando y por eso tengo las cosas ahí. Me justifico. Es obviamente una acusación un poco imparcial, se me ocurre. Si la entrevistas a ella, ella te va a dar su versión de la de mesa. De los hechos. Estaremos llamando entonces dentro de poco a la hermana de Victoria para ver de qué. Llámanos, si querés, hermana de Victoria, al 451-6917, que es el teléfono de radio, y da tu versión. Me parece bien. Y bueno, por ejemplo, también se ven en lo que yo quiero hacer con la mesa es sacarle una foto cada día. Para eso me está enseñando ella, que es la que sabe. Porque yo de fotografía no tengo ni idea. Es una gran limitación que tengo, pero ella me está enseñando. Y me pasa todos los tips de iluminación y cosas que jamás me habría imaginado, porque ni siquiera tengo intuición para manejar ese aparato. Y no sé ni cómo agarrarlo porque se me aprietan los botones solo. Ah, pero vos tenés problemas, tío. Y, por ejemplo, si el posapava tiene un derecho y un revés, yo siempre lo voy a poner de derecho. Y mi hermana lo pone como caiga, lo tira sobre la mesa como un frisbee y apoya la pava arriba. Entonces, en esas cositas tan chiquitas también se ve la huella de cada una. Y es fuerte cómo predomina a veces mi huella, que junto las miguitas, que tengo un trapito especial para el polvo de la computadora. Y el que tiene más tox siempre predomina. De eso sabés que no hablamos, y la convivencia es algo que sale mucho. Los tox de cada uno es impresionante, porque yo, viviendo con alguien que no es de mi familia, me doy cuenta lo traumada que estoy. Por ejemplo, como no uso un trapito para el polvo de la computadora, pero tengo mis cosas también. Yo estoy acá solamente para acusar, no me voy a hacer cargo de nada. Mi hermana era maniática de tener la mesa despejada, y yo no entendía por qué, porque tenemos una mesa enorme, donde tranquilamente una esquina puede estar ocupada por libros, cuadernos y quién sabe qué mierda. No, estoy totalmente en desacuerdo. Yo también. A ver, la conviviente de Umi va a dar su parecer. No, está bien que... No, no totalmente despejada, pero con un cierto orden me parece que está bueno. Para que te puedas sentar a comer tranquilo, no sé. Claro, pero a eso voy. Imaginen, ¿no? Una mesa de unos 70, unos 60. Mesa grande, ¿no? 60, 90, 60. Donde dos o tres personas se pueden sentar tranquilamente en una mitad, y que apenas un cuarto esté ocupado de cosas. No es algo que me quite el sueño. ¿Qué sé yo? A mí me ordena mucho que no haya absolutamente nada arriba de la mesa. Y si le pasaron un trapito, mejor. Porque bueno, es sí, como sí, que el trapito yo lo banco a muerte. Tremendo cuando se te pega el codo con dulce. Eso es fuerte. Fuerte que uno mataría a alguien en ese momento, creo. Bueno, después también están... tengo un amigo que es muy reacio a sacar la comida, ¿viste? O la basura que queda en la... ¿Cómo se llama? El agujero de la pileta. En el desagüe de la pileta. Yo es algo que... con lo que no puedo convivir. Una pileta tapada no me cabe, ¿viste? Por suerte no convivo con el muchacho. Yo he visto en la casa de un amigo también, la pileta, ¿vieron? Como tipo de tanto que destapa tarde... O no la destapa, entonces el agua baja lentamente. Que está tapada adentro. O no la destapa y baja lentamente. Se filtra el agua. El agua sale limpísima, supongo, por la cañería. Pero toda la mugre queda en la pileta. Capas y capas de mugre en la pileta. Yo eso no podría. ¿Grasa? Sí. Claramente el muchacho vive solo, entonces esa pileta no la ve más que él. Déjeme decirle que es un poco desgraciado este hombre, porque que se ponga las pilas. Sí, una cosa que soy medio insoportable, me parece, es que me gusta subir la... ¿Vieron la alfombrita de la ducha? No me gusta que esté en el piso si nadie se está bañando. Para que no la pisen. Sí. Porque uno, si no, sale de ducharse con los pies limpios. Me cuesta irme a duchar, como bastante sabrán los oyentes del otro cimbronazo. Y cada vez que me voy a duchar, como son pocas veces, me gusta que la alfombra esté limpia. Y si está todo el santo día en el suelo, se ensucia. Y se te pega la mugre en los pies. Claro, lo mejor es que es eso, ¿no? Que los tox son medio como irracionales. Porque después vas a ir caminando hasta tu habitación y te vas a ensuciar los pies igual. Exacto. Pero yo recién salí de la ducha, no quiero que se me llenen de tierrita. Más después sí. Pero bueno, los tox son algo que reinan en la convivencia y hay que tener las riendas firmes, ¿viste? Y también hay que saber qué partes respetar, ¿no? Y qué partes decir, bueno, tampoco para tanto, ¿viste? Porque hay cosas con las que uno puede negociar y hay cosas con las que uno sabe que no se jode, ¿no? Porque de repente te dicen, no sé, con algo se entra a mi pieza no entras ni cagando, y uno lo respeta. Ahora te dicen, apenas terminas de tomarte el café con leche, me lavas la tacita. Fuerte. Decís, bueno, no sé, vamos a ver. Vamos viendo. Eso sí, que a vos no te dejen la tacita por ahí. No. Era muy distinto. Yo creo que hubiera cansado a cualquier persona. Pero bueno. Acá un oyente del otro cimbronazo escribió a nuestra página y le comento que acaba de estar dentro del concurso para las dos entradas de la fiesta hormiga que estamos sorteando. Dice, yo conviví con más de 20 personas distintas. Pasaban todos por casa y al tiempo se iban. Solo yo me quedaba. Después me volví nómade y deambulé por diferentes casas. Ahora quiero convivir conmigo mismo, que creo que será más enriquecedor que todo lo otro. Y o u más engorroso. Uno nunca sabe con qué demonios se puede encontrar. Sí, yo estoy convencida que el peor enemigo que podemos llegar a tener somos nosotros mismos. Yo estoy de acuerdo. La verdad que he llegado a esa conclusión en varias oportunidades. Pero si me deja 2 segunditos antes de que sigamos desarrollando este tema, que me parece que tiene mucha pasta. Dígame. Pasta base. Buah. Le mandamos un saludo a Carlos de Neuquén, que así firma, y que dice: buena el Simbro, me acompaña hoy que me toca limpiar la casa. Gracias. Un saludo para Carlos de Fino. Un horario raro, ¿no? Para limpiar la casa, si me dejan el comentario. Yo me he encontrado limpiando el baño a las 3 de la mañana. Es que cuando te agarra inspirado, no hay que desaprovechar la oportunidad porque nunca más sucede. Así que un saludo grande para la fregada de Carlos de Fino. Que le sea leve, por lo menos. Por lo menos. Y que encima, se está resarciendo, además, porque últimamente viene escuchando bastante seguido. Está muy bien. No, y que además debe estar dura esa limpieza, porque Carlos de Fino nos escribe desde Neuquén Capital, donde la ceniza de este volcán que nombramos al comienzo de Chile está un poco... El Cabuto. Caputo. Caluto. Calbuco. Caluco. Caluco. Caluco, desgraciada. Caluco. Este volcán está llenando verdaderamente las cenizas a la ciudad de Neuquén. Espero que esté con el plumero ardiente. Bien preparado. Bueno, pero de lo que hablábamos, ¿tenemos alguien más a quien saludar? Sí, a Guillermina, que nos escribía y hablaba de esto de la convivencia entre vecinos. Una vieja vecina de aquellas épocas que dice que todavía me tiene agendada en su celular como Cami vecina. O sea que el término vecino sigue para siempre. Como decíamos, vecino una vez, vecino para siempre. Sí. Bueno, pero esta cosa de convivir con uno, ¿no? Yo todavía no he convivido conmigo mismo, no he podido vivir solo, pero... Porque también es un rollo, ¿no? Vivir solo. Es un tema. Hoy en día es también poder bancarse un alquiler, básicamente. Que es la primera dificultad. La segunda dificultad es, bueno, soportarse uno mismo en soledad, ¿no? Sin que haya alguien que lo regule un poquito y lo esté vigilando ahí. Aunque sí. aunque no sea patente la vigilancia. Sí, a mí lo que me cuesta de vivir sola, que fueron solo por épocas muy, muy, muy, muy, muy, muy cortas. No te diría que no viví sola más de 2 semanas. A mí me gusta como llegar a mi casa y ver alguna señal de que anduvo otro. ¿No? No encontrar todo en el mismo lugar. Ahí sí me siento sola, la verdad. Sara. Bueno, acabo de decir una hermosa confesión. Lo más lindo de la radio es que también sirve como diván, ¿no? Pero no, yo no comparto todo, porque yo soy... Está bien que también yo tengo una personalidad un poco más solitaria, ¿no? Pero justamente yo tengo días en que tengo ganas de volver a mi casa y decir... Ojalá no esté ninguna de las guachas. Que no esté en estas pendejas de mierda, ¿viste? No. A mí me pasa también, ¿eh? No, a todos nos pasa seguramente. Porque tenemos días, ¿no? Pero yo es algo que creo que no sufriría. O sea, las convivencias conmigo mismo que he tenido, o sea, de estar solo, que me he estado solo, no sé, un par de semanas, un mes, me han hecho muy... No sé si muy bien, pero me he sentido muy cómodo, por lo menos. Ahora, mantenido en 1 año, 2 años, ¿no? También puede ser un poco un contraproducente. Depende de lo que haga uno también. Pero sí, si uno está muy encerrado, puede ser peligroso, nocivo para la salud. Sí, y además, también como tenga cada uno la casa, si lo tiene como esto, como un lugarcito propio, una cueva, un ricolor, una limpieza más o menos, que no sea un lugar de depósito o de paso, también lo hace más lindo vivir solo o menos lindo. Sí. Yo la verdad que a mí me gusta cómo se mantiene mi casita de a dos, en el sentido de que si yo viviera sola, creo que sería más mugre que otra cosa. Kosovo. Claro, porque uno llega y alguien le tira una ondita, tú te contagia. Y uno le tira otra ondita y así se va como alimentando. Y también como que tenés a quien respetar, ¿no? Decir, no puedo dejar esto así porque vivo con tal. Tal cual. No puedo ser tan hijo de puta. Sí, lamentablemente cuando uno vive solo, amigo, que por lo menos hay gente... Se relaja, total, ¿quién le va a pedir cuentas? Uno mismo. Tal cual. Vas a decir, uno se posterga de puta, mucho. Limpia, y limpias ahí, pero bueno. Ojota con eso. Pero bueno, también convivir con uno solo es volver a la casa y con ese mismo mal humor y con esa misma cansancio que cada uno llega, es bancarse uno mismo y es alto desafío. Además, uno después termina siendo un experto hablador de plantas o de gatos o perros si los tuviera. O a los duendes que no puede ver, pero sí les habla, ¿dónde me dejaste el control remoto? Y así, bueno, se va desarrollando la esquizofrenia y todos terminamos finalmente en el diván, que es el gran propósito de los psicólogos. Sí, pero bueno, un gran desafío de este programa es hablar de la convivencia y, ojo, que no por algo común y cotidiano le perdamos el hilo. Nos demos cuenta de nuestros propios TOC, nos demos cuenta de cómo habitamos la casa, cómo la distribuimos, cómo funciona. Ojota. Yo creo que hay una conspiración a escala global que justamente se ocupa de ocultar todos estos tejes y manejes que hay en la convivencia para que nosotros no los pensemos y sigamos más alienados que nunca. Bueno, más allá de las conclusiones. Y todo está inspirado además por aliens que vienen de Plutón, básicamente. Son conclusiones de mis compañeros que ya está un poco... Empezó a vivir solo. Hay pruebas de todo lo que digo. Serán presentadas ante la fiscalía. Bueno, y les recordamos a nuestros queridos oyentes que escriban por esta gran buena oportunidad que les está ofreciendo el otro cimbronazo de ganarse estas dos entraditas. Vamos a hacer un sorteo que acá las oyentas que se acercaron a compartir van a ser testigos de que es y también es todo... pueden ser partícipes, ya que están acá y han hablado, también pueden ser partícipes. También las vamos a sumar al concurso. Uno acá comenta, una oyenta, que justo yo los iba a invitar a que hablen y nos comenten al otro cimbronazo, que nos digan con quién viven, algo bueno y algo malo de esa hermosa convivencia. Acá Canastita con Flores nos dice, sí, uno de mis grandes descubrimientos es que soy desordenada viviendo sola, ¿no? Uno también, además de encontrarse con uno mismo, de convivir con uno mismo, se conoce. O se asume, porque hay veces que le echa la culpa a otro. No quiero... Incluso viviendo solo puede uno echarle la culpa a otro. A los duendes, por ejemplo, que le esconden las cosas. Al mamuca. Completamente. Yo no sé si... Capaz que hay algún nostálgico ahí escuchando que leía la revista Spirinetta allá por los años 90 y hijo pico de y el mamuca era un duende que justamente se ocupaba de eso, de esconder las cosas. Igual, por ejemplo, la media que te falta. Dicen, si das vuelta la tapita de la pava, aparece. Eso no la tenía. Es mira. Una técnica para que aparezcan las cosas. Y con esta recomendación y con esta invitación a participar del sorteo respondiendo a la consigna en la página de Otro Cimbronazo, nos vamos a escuchar un temita musical. Paren de saltar, las mechas ya se frenan en el aire, tan solo salten. No existe nada más, mantengámonos todos en el aire. Terminemos con esta imposición llamada suelo, que nos arrastra, nos estorba. Y salten, no paren de saltar, comiencen ya a levantar vuelo, sintamos como el aire se acelera. Con ese cielo que nos roba la vida. disposición llamada hecho. Que nos aplasta, nos encorva. No paren de cantar, no paren de bailar, no paren de gritar y salten. No paren de querer, no paren de crear, no paren de buscar y salten. No paren de desear, no paren de jugar, no paren de bailar y salten. No paren de querer, no paren de luchar, no paren de gritar y salten. Terminemos con este silencio tenso. Con esta quietud enferma, griten, subleven, se rompan y bailen y solo juega. Terminemos con esto de pelearla solos. Terminemos con esta quietud enferma. Terminemos con esto de poner la cara y esperar el golpe que nos derrota. Terminemos con esto. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Convivencia es bancarse el gato de tu compañero. De convivir con alguien es que, bueno, una compañía todos los días, y lo malo es que tenés una compañía todos los días. Doy mi nombre. Soy Aparicio, de Ayacucho, vivo con Mario, que es de La Prieta, se llama, que es de Bahía Blanca. Y algo bueno y algo malo, te puedo decir una y una. Lo bueno es que siempre tenés compañía, siempre estás con alguien y compartís las cosas, como en la vida tendría que ser. Y lo malo es que a veces uno tiene su genio, su carácter y sus particularidades, y el otro también, entonces por ahí chocas y hay cosas que no se tienen, digamos, en cuenta. A veces, qué sé yo, hay conflictos, pero está bueno porque son las relaciones, son así. Bueno, escuchábamos a... No me acuerdo el nombre, pero de Ayacucho seguro que era. Sí, Aparicio. Aparicio de nombre Ayacucho. Tremendo. Tremendo. Sí, un vecino que justo estaba entrando a casa para seguir armando las cosas para este hermoso programa. Y le dije, che, ¿te puedo hacer una pregunta para el programa? Y la verdad que se copó. Le agradecemos a los vecinos. Tenemos que acercarle... Deberían poder también participar por las entradas, la verdad. Los que participaron. Si le interesa, entra. De esto, de este gran programa. Les recordamos que estamos sorteando dos entradas para la fiesta de este viernes próximo en Pamplona, que organiza el Centro Cultural El Hormiguero Cultural. Van a estar tocando Planeta Frito y La Jarana Orquesta. Ahí está. Y ustedes se pueden llevar estas dos entradas solamente comentando en nuestro sitio de Facebook El Otro Cimbronazo, sin el artículo, perdón, soy paisano. En el Facebook Otro Cimbronazo tienen que comentar nada más lo mejor y lo peor de las convivencias que han tenido o están por tener, si quieren ponerse imaginativos, en su vida. Con solamente eso ya entran al concurso, que está ardiente por la disputa en estas dos entradas. Sí, y que tienen poco tiempo, porque no vale andar esperando a las 12 cuando termina el cimbronazo para andar escribiendo, que ya nos ha pasado. No, exactamente. A las 11:55 de la noche, tal vez dos minutos antes, vamos a estar haciendo el sorteo en vivo y en directo por Lotería Nacional. A la pucha. Con todo, estamos. Bueno, volvemos entonces a lo que nos atañe. Estamos hablando de la convivencia aquí en Otro Cimbronazo. Y hemos pasado por muchas cosas hasta ahora. Lo último que hemos estado discutiendo era la convivencia con uno mismo cuando uno se queda solo. Y no hay cómo errarle. Uno, si algo puede dejar, no puede dejar de estar con uno mismo. Aunque quisiera. Claro. Y yo, mirá, nos podemos poner especulativos, si usted quiere, compañera. A ver. Por ejemplo, hoy, con mi conviviente aquí presente, no sé cómo es que surgió el tema, pero flashamos de repente la cosa de estar solo en un velero en el medio del mar. A la, ¿no?, mierda. Y entonces ahora se me ocurrió esta cosa de qué sucedería en una situación extrema, ¿no?, donde uno se queda solo. Por ejemplo, el náufrago que inventó a su amigo Wilson. ¿Qué sucedería en una situación extrema donde uno se queda solo y entonces, por obligación, tiene que convivir con uno mismo, sabiendo que no va a poder relacionarse con nadie más durante mucho tiempo? Sería un fly, ¿no? Sería impresionante. De hecho, es lo que pudo... Así resolvió el náufrago, como bien dijiste, Wilson. Pero también a Wilson lo invitó más que para echarle la culpa, que uno a veces le viene bien un poco echarle la culpa a otro, ¿viste?, para no hacerse cargo, como una compañía, como alguien con quien charlar, con alguien con quien compartir lo que, los desafíos que le traía la cotidianidad. La verdad que se trata mucho de eso, la convivencia también. Como decía este vecino, que son las peleas de cualquier relación o cualquier vínculo puede haber, de convivencia o lo que sea, que es parte de la vida, pelearse o tensionar con alguien, es también compartir. A mí me gusta llegar y que, che, ¿cómo te fue? Y no sé, me pasó esto, no me pasó otro, me pasó esto otro. Yo un poco te lo traía por esto porque estaba pensando, ¿no? Somos seres humanos y justamente por eso somos seres sociales. Entonces, para bien o para mal, por mayor soledad o no que querramos tener en nuestra vida, siempre necesitamos un poco a otra persona, ya sea para diferenciarnos, ya sea para amigarnos, ya sea para entablar una relación, o justamente al contrario, para poder echarle la culpa de todo. Siempre necesitamos tener otra persona ahí medio a tiro de piedra, como para, no sé, para hacer lo que podamos hacer. Sí, y además sonaba medio, la lista que tiraste sonaba medio utilitarista, sé que no lo decís en este sentido. No, jamás podría pensar así, por favor. También, además no es tan funcional, digamos, uno esto también se encuentra con sus propias limitaciones y con... Y muchas veces lo que le... A mí, yo estoy convencida de que a mí le molesta del otro, lo tiene uno. Entonces es ahí también para... Tiro una bombita para que lo pensemos. Digo, todo eso que tanto me molesta del otro, que le echo la culpa, bien cerquita de uno debe andar. Estoy de acuerdo. Acá nuestras amigas visitadoras. ¿Tienen alguna reflexión que se les ha ocurrido ahora que estamos en este momento de catarsis? Tal vez se les ha ocurrido algo que quieran compartir con el micrófono. Acá no nos escucha nadie, no se preocupen. Esto es como con el confesionario de Gran Hermano. Estaba pensando en la convivencia con mi hermana, que es la persona con la que vivo. Con la que vivo de papeles, porque en realidad no sé con quién convive mi hermana. Y yo convivo más con mi compañero que con mi hermana. Pero de vez en cuando nos encontramos en la casa y está bueno porque nos aprovechamos. Como de no vernos nunca, pasamos de repente a encontrarnos. Tenemos diferentes horarios, diferentes rutinas. Nos recontra aprovechamos y sea la hora que sea, cuando nos encontramos nos hacemos un mate. Y algo de comer. Está bueno. Y dos, si encuentran a las 5 de la mañana después de salir y haberse tomado todo un mate, no sé si viene a ser muy amable en ese momento. Probablemente yo me esté levantando y ella esté llegando. Oh. Puede pasar. Sí, y está bueno que también esto, que la convivencia no sea tampoco, o sea, si viene piola y compartir la vida y salvarnos las papas, esto que puso un lavado y lo colgó la otra, o si me olvidé lavar los platos y los lavó. Además de compañero, también puede ser como un solo compartir alquiler. Y estaba pensando eso justamente. Y capaz que uno no tiene ganas de llegar y con la persona, como esto que vos que decía Vicky, comparte la vida con otros. Y cuando uno llega a la casa, la verdad se le cansaron las ganas de compartir. Y finalmente se comparte un espacio edilicio. Y también está bien, es una convivencia distinta. Igual creo que ella hablaba de que se encuentran poco, pero por cuestiones de espacio-tiempo. Bueno, no, pero hay mucha gente que vive y no, pero le importa la vida de la otra. Yo estaba justamente pensando en eso, porque hasta ahora es como que hablamos de situaciones como muy amorosas, ¿no? De sí, convivencia es encontrarse con el otro, es respeto, qué sé yo. Pero a veces no. A veces es solamente compartir un alquiler, justamente porque te conviene, porque decís, bueno, si yo me tengo que alquilar solo, son como 3 lucas por mes. No tira. Y aunque te lleves como el ojete con la otra persona, decís, bueno, tengo mi habitación, yo me encierro ahí, chau, que sucede un montón encima. Conozco varias gentes en Capital que viven de esa forma y que un poco la pasan mal. Porque obviamente si no te bancas a la persona con la que convivís, sí, es un bajón. Pero, no bancarte, pero es necesario, lamentablemente. Sí, y no bancarte es una opción. Pero a lo mejor se bancan, pero simplemente el pacto no es compartir más que lo habitacional. Y listo. Es el pacto. Lo importante es que sea el pacto y no haya un desencuentro ahí. Porque ahí es donde para mí genera tensión. Uno espera una cosa y al otro no le interesa. Claro, claro. Pero bueno, se trata de pactos también la convivencia. Así que si está acordado así, que así lo sea. Que, sí, pero también a veces es de necesidad. No hay que perder, me parece, de vista esto, porque también, querramos o no, hoy en día no es fácil alquilar un lugar. Y uno a veces también por estar metido en sus cosas pierde un poco de vista esta cosa, ¿no? Y entonces hay que también tener en vista, por ejemplo, la convivencia no solamente en un departamento. Pensemos en un conventillo, por ejemplo, donde hay gente que no tiene mucha oportunidad de decir con quién vive y sin embargo vive con 10, 15 personas a la que capaz que no conoce y a la que capaz que es totalmente contraria ideológicamente, de gustos, de lo que se te ocurra, ¿no? Y suceden estas cosas también y te la tenés que comer doblada porque no tenés más guita para compartir un alquiler en otro lugar, más piola, con menos gente, ¿no? Sí, de hecho una amiga una vuelta me contaba que ella vivía en una pensión muy grande de Buenos Aires Capital, en la que vivían variados personajes, entre ellos una trabajadora de la noche, transexual, después había un barrendero, y así se mezclaban un montón de personajes de los que ella se iba encontrando a lo largo del día, porque cada uno tenía horarios variados, y en los que ella trabajaba y estudiaba todo el día en la casa, en esa pensión. Y ella contaba muy alegremente cómo se nutría de personalidades tan distintas, que nunca pensó que iba a andar viviendo, y así lo hacía y así crecía. Ahí lo ves. Puede suceder. Todo puede suceder en esta hermosa vida si uno está entregado a cimbronearse. Bueno,

Bueno, aquí estamos en otro cimbronazo con la definición del sorteo de las entradas para la fiesta del hormiguero cultural en el bar Pamplona de la ciudad de La Plata. Redoblantes, por favor. El ganador, ganadora de este gran sorteo es nuestro operador Juan Pablo. Nah, díganlo bien, che. Bien, ha ganado, y esto ha sido un sorteo real con bolillas, ha ganado Flor Esteves, si no me equivoco, ¿es el apellido? Sí, Flor Esteves, le damos las felicitaciones y puede pasarlas a buscar por la casa de su vecino, Damián Defino. Sí, o acordar por mensaje privado con el otro cimbronazo, porque así mantenemos un poco... de buenas relaciones de vecinos. Claro, y la profesionalidad... Estas palabras difíciles son cada vez más difíciles. Al pedo, no las uses más. Mantenemos este nivel de profesionalidad de radio escuchante, ¿no? Bueno, así que recordamos, pero aunque no tengas entradas, de la fiesta hormiga que va a ser el 8 de mayo en Pamplona. Bueno, ya son las 12 pasadas, así que para mí por lo menos ha sido un gusto estar... con ustedes, muchachas, aquí. Con ustedes, Juan, de aquel otro lado. Con ustedes, de más aquel otro lado. Y nos veremos el lunes que viene. Esperamos que con Camila, que no tenga que rendir. La otra Camila, que no tenga que rendir el lunes que viene. Bueno, espero que la Camilita rinda bien. Saludos a todos aquellos que cumplen años. Y, chicas, gracias por venir, como dijo Lumi. Y muy buenas noches. otro. Cimbrona, otro. Cimbrona, otro. Cimbrona, otro.